No imaginen el gusto tan grande que es para mí entrevistar o conversar con Ángel Rodríguez luego de casi 2 años de haberlo conseguido en un blog. Qué vueltas da la vida definitivamente de que haberlo leído en un blog, ahora lo tengo acá para conversar con él a través de Mix 92 de noticias bastante buenas. Lo primero que queremos saber acá en Portuguesa es cómo te llamas, de dónde eres, cómo nace para ti ese don divino que es el de escribir. Nací en Punto Frío, Estado Falcón. Me vine a estudiar a Caracas hace unos 5 años, pero todo empezó allá cuando tenía unos 15 años. Tengo 22 ahorita. Todo empezó allá en el colegio, escribiendo canciones para tocarlas, tocando los pupitres. Lo hacía por simplemente para bromear. No me lo iba a tomar en serio hasta que llego acá y como que me creó el blog y como que a la gente le gustaba lo que hacía. La gente, yo veo por Twitter que la gente te envía imágenes, hay un club de fans, las mujeres están como locas contigo con respecto al blog y ahora con lo del libro que ya vamos a hablar más adelante. Lo primero que quiero saber es que tú estabas en Punto Fijo y cuando te mudaste a Caracas, eso tiene bastante influencia en tu carrera y sobre todo en la madurez de tus letras. Cuando me vengo a Caracas ya estaba solo en un apartamento, me despertaba solo, me dormía solo, todo el tiempo solo y bueno, lo único que hacía era escribir. Dejé muchas cosas en Punto Fijo, me vengo a un sitio totalmente distinto y bueno, me expresaba era de esa manera. Bueno, con lo de la chica y esto, el apoyo, la foto. Como muy pocas personas saben que vino tinto, como se llama el blog, y el libro, viene del color de las pinturas de las uñas. Mucha gente piensa que es por el vino tinto de la selección, que es por el vino tinto del vino, pero es por el vino tinto del color de las pinturas de las uñas y bueno, siempre que se pintan las uñas de vino tinto me pasan una foto que se las pintaron, cualquier cosa así. Para que veas que esa no me la sabía, también quisiera saber cómo te defines tú como escritor. Cuando tú comienzas a escribir, ¿cuál es tu musa principal? La distancia, yo creo que por ahí empiezan todas la gran mayoría de mis escritos. Siempre estoy escuchando música, alguna canción que me lleve a algún momento también lo puedo reflejar mediante la escritura. Pero en sí, creo que la mayoría de los escritos, de los poemas, han salido después de la distancia. Muy poco escribo cuando estoy feliz, muy poco escribo estando feliz. Siempre me inspira más la distancia, el desamor, la lejanía. Pienso que es más puro eso cuando un sentimiento sale del desamor que cuando sale del amor. ¿Puedes decir que tus escritos son por temas personales o son vivencias de otras personas? Hay de todo un poco. Hay escritos personales, hay cosas que me imagino, que me invento, historias inventadas, como también historias de personas cercanas, personas que me rodean. También quisiera saber con respecto al libro, ya pasando del blog al libro, hubo un momento donde yo dejé de ver todos los escritos que estaban en el blog y luego sacaste el libro y luego volviste al blog o has lanzado algunos que otros posts ahí en internet. ¿El libro contiene alguno de los temas que estaban en el blog? Es una recopilación de todos los escritos, es una selección de todos los escritos que he tenido ahí escritos en el libro desde que yo tenía unos 16 años. Entonces es una selección de esos escritos, de mis escritos favoritos, y por supuesto también están dentro los que estaban en el blog. Los quise poner ahí más otros que nadie había leído, otros escritos nuevos. ¿Cómo ha sido la percepción del público? Por ahí, revisando en internet, leí que algunas frases fueron publicadas en el diario El País. ¿Cómo fue? Un diario bastante importante. ¿Cómo fue esa experiencia? Además, ¿cómo te ha recibido la gente con el lanzamiento del libro Vino Tinto? El libro salió en octubre del 2011, del 2012, perdón, del año pasado. Y bueno, a la fecha ya el libro se encuentra agotado. O sea, bueno, el recibimiento que ha tenido la gente con el libro fue mucho, hasta desde afuera lo están pidiendo, pero bueno, espero que haya la oportunidad de enviarles un libro cuando salga el otro proyecto. Para finalizar, primero que me des las redes sociales, cómo pueden contactarse contigo, cómo pueden conseguir el libro. El Twitter es @angeljrodh. El Twitter del libro, @librovinotinto. Y si quieren el libro o cualquier comentario que me puedan hacer sobre el libro, está el correo librovinotinto@hotmail.com. Muchas gracias por el apoyo. Sé que me he escrito mucho desde allá. Sé que tengo muchos lectores allá. Espero visitarlos pronto. Y bueno, más que agradecido con esta entrevista contigo. Así que la invitación es a que te pases por acá, sobre todo por Mix 92, para acá por Portuguesa, que estaremos encantados de verte y que compartas con nosotros tus experiencias. Y continuamos.